Muy buenas noches y bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 317. Les saluda Juan Carlos Delgado. Muchísimas gracias por estar por acá en este podcast en vivo. Ya tenemos gente por ahí por el chat. Y esta noche me acompaña el discípulo del Wimo Estilla, directamente desde Coamo, el Carey Ninja, Mr. Alex Nation. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches, Gato, y buenas noches a toda la horda bacalao que se cita hoy aquí en esta edición de nuestro podcast en vivo para esta noche. Así que estamos bien contentos de estar aquí otra vez. Oye, yo creo que, Gato, corrígeme, yo hace tiempo como que no sale un podcast live, ¿verdad? Como que los últimos que coincidían como que no coincidían con mi itinerario en el canal, algo así fue. Yo me siento como que hace tiempo no estoy aquí contigo, no sé. Me siento raro y todo. Puede ser que la última vez te haya tocado a ti con... No, la última vez me tocó a mí con Gio. Y entonces ahora te tocó a ti conmigo. Yo creo que con la manera en que cayeron las cosas, el próximo también me toca a mí con Gio, yo creo. Alex me estaba comentando antes de que arrancáramos que escuchaba el reloj de pared por medio de mi micrófono. Oh my God. Mira, gente, cuando estamos haciendo la preparación para arrancar, yo escucho de ahí donde vive Gato, yo escucho la carretera, yo escucho los aviones cuando pasan por encima de la casa. Y hoy, presta atención, y estaba escuchando el reloj de pared de Gato. Yo escucho ese. Y yo, ¿qué es eso? De momento yo me acuerdo, ¡ah!, el reloj que tiene Gato en el ático. Diablo, el TikTok. Sí, ese reloj durante el día, tú pasas y ni te enteras que está moviéndose, uh-huh. Pero en el silencio de la noche suena fuertísimo, ¿no? Uh-huh. So, ya, estábamos ahí en el silencio y Alex lo escuchó porque el micrófono lo detectó. Y a rayos. Sí, recoge tremendo audio ese mic, chacho. Brutal. Dice, pero eso es un reloj de piso. No, lo que sea es que está no está muy lejos de aquí. Está, yo diría, uh-huh, que como a 2 metros de distancia. Sí. Quizás poco menos. Sí, pero es eso, y obviamente tu ático, o sea, es bastante sellado, o sea, que el audio, pues, ahí a esta hora de la noche se escucha todo. Sí, el techo todo. También es bajito, es una cápsula, pequeña. Sí, so. Pero, a mí, uno se acostumbra, o sea, escuchar un reloj sonar de la noche, uno se queda dormido con el TikTok del reloj, o sea, eso es una terapia bien buena. El TikTok del reloj. ¿Cómo estamos en el chat? ¿Estamos bien? Sí, ¿por qué los relojes enormes como de Resident Evil suenan montones? Hasta miedo me daría. Ah, tú dices los grandfather. Sí, que tienen esto así que suena el péndulo, duro. El péndulo. Exacto. Sí, en inglés yo creo que lo llaman grandfather clocks or something like that. Sí, que cuando marca la hora en punto, ¡tom! ¡Tom! Esto de suspenso, ¿verdad? Tienes razón, Andrés. Sí, eso es medio spooky. Ya, eso no es spooky. Mi mamá tiene uno de esos. No es antiguo, lo compró y tiene péndulo, pero nada, es de batería regular. O sea, el péndulo no está... Simulándolo. Sí, simulándolo. Y suena así. O sea. Oye, Gato, haciendo un paréntesis, y disculpen que vaya por la tangente trambólica. ¿Tú alguna vez te topaste con alguno de estos relojes que de hecho salía el pichoncito, el famoso cucu? ¿Tú llegaste a ver un reloj de eso? Me parece recordar uno que tenía una amiga de mi mamá cuando yo era niño, pero no estoy totalmente seguro. Yo era muy muy pequeño. Yo estaba yo podía tener uno entre 5 y 7 años de edad cuando eso. Me parece recordarlo, pero puede ser que sea una falsa memoria, porque eso uno lo veía tanto en las caricaturas. Puede ser que tuviera una falsa memoria. Como dice Andrés, sí, mano, esos relojes yo los veía en películas o en series animadas, pero yo creo que por lo menos yo no tengo memoria de haber visto alguna vez uno o sea, de verdad, real. Ya, eso es por eso es que no, te digo que no estoy totalmente seguro, porque si alguna vez lo vi fue ahí y en más ningún otro lugar. El resto de mi vida no me he topado con uno de ellos, así que no me lo creo. Puede ser que la influencia de los cartoons y las películas hayan creado una falsa memoria. Sí, probablemente. Bueno, antes de comenzar con nuestra agenda, guys, yo sé que el chat se verá, por ahí se encuentra, por ahí está Andrés Soldevila, está Viroscar, está Ángel Dou, está Noemí, está por ahí saludando el chat, también está Trolley, así que guys, muchas gracias por estar por ahí, y a los que están lurking también, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en el episodio 317 de Nivel Escondido Live. Ya, este es el live para el mes de abril. Y tenemos tremendo episodio aquí, tenemos varias noticias, tenemos trivia hoy en el tema de, en el tópico para el podcast. Tenemos trivia, así que Alex Nation es la víctima. Yo diría que esta va a ser la trivia más fácil que yo he hecho, Alex. La más fácil de todas. Mira, ya sabes de tu notorio que puede ser las trivias con gatoneo. Mira, está fácil, yo te diría que puedes sacar 7 de 10, cómodo. Bueno, acuérdate, toda fórmula de nivel escondido hay que aplicar la variante del bacalaísmo. Pero está fácil. Les adelanto que como la próxima semana vamos a estar aquí celebrando Marvel Week, semana dedicada a Marvel, la trivia para hoy va a ser del universo cinemático de Marvel. Así que todas las preguntas van a estar relacionadas a la serie de películas que ha estado sacando Marvel dentro de este universo. Así que esa es la que hay. Ya. Yeah. ¿Estás buscando algo, Alex? Estaba buscando algo. Mira, dice, no me dice, oh, es Alex. Ok, ya con eso lo dijo todo, de que no voy a salir nada bien en la trivia. Entonces, Andrés dice, porque Andrés preguntó que Trivia Edition, entonces dice, rizo la pregunta. Trivia, ¿qué modelo y marca era la bicicleta de Miyamoto cuando estaba trabajando en Super Mario Kart? Ese es el tipo de pregunta de gato. No, esas no son el tipo de preguntas mías. Lo que pasa es que gente... Yo no te preguntaría modelo y marca, solo el modelo. Que a gato le encanta todo lo que tenga que ver con estadísticas y números. Bueno, pero fíjate, no hay ningún... Bueno, hay una de número nada más, pero es bastante fácil. Es de número porque es de número, pero no es... No fue como la última trivia que hizo Mash, que era ¿en qué año? ya tú verás, es la última pregunta, es la única que tiene números, y de seguro la vas a sacar, no tienes que adivinarla, te aseguro que tú la puedes sacar. Mira, otro ejemplo, mira, sumamente fácil, da todos los dígitos de pi. 3.14, una retraída de números por abajo. Awesome, pues vamos, looking forward to it. Vamos para encima. Bueno, pues entonces, gente, vamos a darle paso a este episodio, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, vamos entonces a darle paso acá a las noticias. Comenzamos quizás con el notición de la semana. Y es que en una entrevista con Wired, Mark Cerny, que es el arquitecto allá de PlayStation, estaba en entrevista y estaba hablando específicamente de la siguiente consola de Sony. Todo el mundo está diciendo que es PlayStation 5, pero todavía no sabemos si se va a hacer el nombre a final de cuentas, pero va a ser la siguiente consola de Sony. Y entonces estaban hablando por encima de las especificaciones que va a tener esa futura consola. Y mencionaron que va a tener un CPU AMD Ryzen de tercera generación con 8 cores y va a tener un GPU Radeon de la familia Navi. Eso para mí es Chinese, me pueden decir que va a tener una bicicleta de 48,000 cambios y yo reaccionaré igual. Lo que sí me parece muy interesante es que están hablando de que va a tener un disco, un Solid State Drive. Todo el mundo sabe que eso... se mueve más rápido que los regular hard disk drive. Así que eso es un mega plus. Algo que también mencionaron es que va a ser capaz de dar support para 8K. Actualmente, pues, yo creo que comercialmente, así para el público general, no hay televisiones en 8K, lo que está es 4 en el mercado, pero está ahí por lo menos preparado para el futuro. Ya sabemos que esto va a ser una tendencia, cada ciertos años van a estar vendiendo monitores y televisores con mayor resolución y hacia allá en algún momento nos iremos a mover. Esto no significa que los juegos vayan a correr en 8K, de hecho va a depender de que el juego pueda output esa resolución. Pero digamos contenido de película que esté en 8K, pues probablemente el PlayStation 5, vamos a llamarlo PlayStation 5, sea capaz de poderlo correr. También dieron una demostración en el Developers Kit de con Spider-Man. Hicieron la comparación, pusieron el juego de Spider-Man en un PlayStation 4 Pro y entonces hicieron el Fast Travel dentro del juego y en el PlayStation Pro se tardó 15 segundos. En el Developers Kit de lo que es el PlayStation 5 se tardó 0.8 segundos. Y así que ¡puf! Le voló la mente a todo el mundo ahí. Por lo pronto se sabe que, o por lo menos se especula fuertemente, de que va a ser retrocompatible con PlayStation 4, el PlayStation 5. Ya esto era un rumor que estaba corriendo desde hacía muchísimo tiempo por esto de las patentes. Sony había sometido una patente no hace mucho que daba a entender que ellos estaban trabajando para retrocompatibilidad con PlayStation 4 y ahora pues se conectan los puntos y es como que, ah, ok, esto es PlayStation 5 va a ser retrocompatible con PlayStation 4 por medio de esta demostración dentro del Developers Kit. Yo creo que queda confirmado que sí, que esto va a ser cierto, va a ser retrocompatible. Y el hecho de que haya procesado eso tan rápido le vuela la mente a uno. So, Nice. super cool. No hay idea de cuánto va a costar esto. Me imagino que Sony no se irá por la calle de la locura y tratará de mantenerse cerca de los $500, que es el precio que por lo menos hemos visto últimamente, que es el precio que está dispuesto los gamers a pagar por una consola. Más allá de eso, es territorio que en el pasado se ha intentado y ha fallado grandemente. Así que Sí. ya veremos. Yo estoy intrigado. Vamos a ver qué pasa. Sony no va a tener presencia en E3, pero yo no descarto que haya un anuncio en algún otro lugar. De hecho, se habló de que Sony puede ser que esté tirando anuncio en la Gamescom. Gamescom es en agosto y Gamescom se hace en Colón, Alemania. Alemania, sí. Y en los últimos años Sony creo que ha tenido buena presencia allá, así que no dudaría que quizás dejen el Grand Reveal para allá, para Gamescom. La consola no va a salir este año, pero No, definitivo, muchacho. probablemente sea 2020. También andan corriendo rumores de posibles juegos que estén saliendo en el launch o cerca del launch. Y hay un rumor bastante fuerte de que PlayStation 5 o PlayStation en general tendría una exclusividad por un mes con Grand Theft Auto 6. Que eso sería, uff, Ya, un palo diablo. increíble. Con el montón de juegos que vende que vende Grand Theft Auto, uff, sería algo muy ventajoso para ellos. Así que ya veremos, ya veremos. Pronto estaremos Eso, bebiendo Kool-Aid. ya lo sé, eso es tremendo bombazo a mí. Están montando tremenda maquinita. Todavía hay muchas personas que están bien escépticos con esta cuestión de lo de 8K, ¿verdad? Entonces, estaba aquí mirando el chat y un comentario que me hizo por aquí Andrés referente a lo de 8K. Dice que me parece que Samsung ya tiene 8K y en monitores de él desde hace un tiempito. O sea, que parece que la tecnología 8K ya está por ahí en el mercado. Pasa que imagino que es costosa, ¿verdad? Y obviamente al principio uno no podrá disfrutar de esa resolución, como dice Gato. O sea, si usted no tiene un televisor de esa resolución, usted pierde este feature de esta futura consola. Yo sé que Mary me dice por aquí que Mary sabe de PC. Mary dice, pues mientras tanto en el mundo de PC nada ha cambiado. Las aguas están tranquilas en el mar de las PC. Por ahí se reportó Blue Angel que nos saludó hace un ratito. Y muchos están hablando del 4K del PS Pro, que no es nativo, que básicamente es como un Un upscaling. upscaling, ya. Sí, nativo lo tiene el Xbox One X, es el que tiene 4K nativo. PlayStation Pro lo que hace es un upscaling, pero como que los juegos sean brutal. Sony va a hacer otro evento seguramente. Sí, probablemente. Ahora mismo el evento de cierre de año que ellos hicieron el año pasado, no lo hicieron ahora en el 2018. ¿Te acuerdas? ¿Cómo era que se llamaba este? El PlayStation Experience. Experience. No lo hicieron. O sea, que esto abre la posibilidad de un mega PlayStation Experience para dar más detalles o hacer un live demo del sistema corriendo. A lo mejor no presentan la consola física, pero siguen dando más detalles, más features, a lo mejor hasta mejoras al servicio de PlayStation Plus con esta nueva entrega de esta consola, eso quién sabe. Pero ya, hay que estar pendiente a Gamescom. Yo creo que en Gamescom van a seguir soltando más tidbits de esta nueva consola. Ya, yo me imagino que en Gamescom darán detalles, no presentarán la consola, pero darán detalles de cuestión de lineup, no darán detalles de precio ni de cuándo saldrá, o aparte de quizás 2020. Entonces el próximo año, ya sea en Gamescom otra vez, o en E3, o en donde sea, entonces ahí harán el reveal de la consola, y la consola me imagino que saldrá como para noviembre. Uh-huh. Octubre, noviembre del 2020. 2020 y who knows, ¿verdad? Ojalá sea 2020, porque si dicen 2021, uff, ya es too much, pero ya, vamos a ver qué pasa con eso. Nice. Pues bueno, déjame antes de pasar a la próxima noticia, dice Andrés, pues en PC está la GTX 2080 Ti, falta ver la nueva Titan Radeon 7, hasta ahora maneja bien 4K, tendría que verse una reestructuración de arquitectura. Además, tal vez se recicle la arquitectura de la GPU de Stadia para uso doméstico. ¡Ea rayo! So, la tecnología de los GPU está evolucionando a velocidades, una cosa que da miedo, que da miedo. Las resoluciones de los juegos cada vez están más brutales. Bueno, pues continuamos por aquí. Pues gente, para los fanáticos, si usted no tuvo la oportunidad de poder experimentar el juego exclusivo que salió para Nintendo Switch, el JRPG Octopath Traveler, pues corillo, sepan que el juego va a estar saliendo en PC. El mismo va a estar disponible desde el 7 de junio a través de la tienda digital de Steam. Ahora mismo este juego salió para el Switch en el 2018 y era uno de los títulos exclusivos en ese momento, pero Square Enix ha decidido tirar la versión de PC. So, si usted no tuvo un Switch en su momento dado o estaba considerando hacer la inversión este año, pues a lo mejor detrás de este juego, pues si tiene una PC, pues ya sabe que no tiene, ¿verdad?, que hacerle esta inversión. Si no lo desea, ya va a tener esta versión para PC. Lo que no está claro es que Square Enix no ha dado información si esta versión va a tener algún tipo de diferencia a la versión del Switch, o que vaya a tener algunas features extra o algo que no tuvo la versión de Switch. Eso espera por verse. Yo por lo menos diría que no, porque la versión de Switch es bastante robusta y tiene mucho contenido. So que veremos a ver qué pasa, pero ya saben que va a estar para Steam. Un jueguito, hay par de muchos de la comunidad que lo han jugado y dicen que es buenísimo. O sea, un juego que básicamente tú tomas decisiones, tiene diferentes finales, son diferentes personajes, el arte. Yo me acuerdo cuando este juego se anunció, la edición para coleccionista. Sí, y el arte que tiene el juego fue una de las cosas que impresionó a todo el mundo cuando lo mostraron en E3, como que, wow, qué chulo se ve ese juego. O sea, se veía bien diferente a lo que uno está acostumbrado a ver en este estilo de juego de JRPG. So, de verdad que denle un try y nos dejan saber si alguno de la comunidad lo va a adquirir para PC. Esto es un juego que a mí me llama la atención, pero esto es un juego que definitivamente yo personalmente sé que nunca acabaré. Y si lo compro será por lo lindo que se ve, pero no creo que le meta muchas horas. Así que, pero ya saben, gente, 7 de junio en su tienda digital de Steam, Octopath Traveler para Windows PC, guys. A mí me encanta el estilo gráfico de ese juego, pero yo vi a nuestro amigo Moyerceto jugándolo en el canal y el juego me parece sumamente aburrido para verlo. Uh-huh. Quizás para jugarlo sea mejor, pero el mismo Moy indicaba que el juego tiene, pero que para meterle muchísimas horas. Uh-huh. Él le ha dedicado muchísimo tiempo y entiende que le falta un montón más. O sea, ya no es un juego que uno se va a sentar y en varios días lo va a terminar. No, es un juego para dedicarle probablemente sobre 100 horas. No, y no, ya yo estoy viejo para ese tipo de cosas. Estoy viejo. Se me olvida ya. Con el ritmo que lo voy a estar jugando, después no me acuerdo quiénes son los personajes. So, para mí ¿A quién mataste o a quién salvaste? Para mí es un Mega Nex. Sí, mira, los muchachos dicen, pero que dice que ya eso es una práctica común de Square Enix. Probablemente no va a traer nada nuevo y que Square Enix pasa los ports de la última versión que lo sacaron, o sea, que él dice que lo va a comprar. Andrés dice que eso se veía venir, pero que parecía eterno, o sea, que anunciaran eso. Y la diferencia, buena resolución y desempeño, probablemente, Andrés. ¿Qué más dice por aquí? Usualmente es la inversa. A Rayman Legends le quitaron contenido cuando salió de Wii U. Ok. Y Mighty, hablando del collector, nos dice que lo está viendo, que lo están vendiendo usado por donde él vive y está tentado. Ya tú sabes. Así que, y dice por ahí, ok, ya, ¿y dónde iba esta llave? ¿Qué pasó, Andrés? ¿Qué llave? Explícame, ¿qué abriste? ¿Qué cofre abriste? Bueno, vamos ahora para la siguiente noticia. Resulta, esta es el notición, este sí es el notición de la semana. Ahora, agárrense, agárrense. Capcom, ha hecho el sueño de todo el que quería un arcade en su casa, lo ha hecho realidad. Resulta que ha sacado un control de arcade, un stick de esto, la cosa más preciosa del mundo. ¡Not! Resulta que Capcom hizo, vamos a decir, el logo de Capcom que, con las letras. Y lo hizo como esa es la base y arriba tiene los joysticks y los botones. Yo pensaba cuando yo vi eso que era una broma, que quizás era algo como para el anuncio, pero realmente no era eso. No, es eso, es el control más feo del mundo. Pero este control incluye 16 juegos ahí metidos. Y tiene un costo, un precio de $288. Por lo pronto está anunciado para el mercado europeo. No se ha indicado que vaya a llegar para acá, para el mercado de los Estados Unidos. Por ahí escuché la alerta de los Beats. Ahí gato, a ver, ahí gato para que te compre. Te lo compré a mi nombre. Está feísimo, mano. Está feísimo. De hecho, eso fue tema de conversación anoche mientras estábamos en el Bacalao Speedrunning League. Salió el tema y el mismo Mighty recomendó: no, no, el que quiera eso puede comenzar con un RetroPie y de ahí seguir construyéndole encima. Pero ya, no, gente, no caigan eso de que está feo y aparte de eso, está caro y la selección de juego. You know, si usted va a Google y hace un search, usted resuelve ese problema rápidamente. Pero anyway, Exacto. le voy a leer aquí la selección de juego. Tiene 1944, The Loop Master, Aliens vs. Predator, Armored Warriors, Capcom Sports Club, Captain Commando, Cyberbot Full Metal Madness, Darkstalkers, The Night Warriors, Echo Fighters, Final Fight, Ghosts and Ghouls, Giga Wing, Mega Man, The Power Battle, Pro Gear, Street Fighter 2 Hyper Fighting, Strider y Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Gente, compré mejor un one-up, uno de estos arcade one-up y lo resuelve. Y Definitivo, si quiere dar un definitivo. paso adicional, háblese con Nicole y Epic Nacy de Press Pause, que ellos modificaron uno de esas maquinitas de arcade, hicieron un excelente trabajo. Así que. Ya, yo creo O que es una sea, opción más viable. usted tiene esa opción, ¿verdad? De modificar un one-up arcade. Claro, obviamente tiene que invertir un poco de dinero en cuanto a los controles, porque los controles de one-up no es que sean los mejores del mundo. Se recomienda que usted los modifique, que usted los cambie, compre mejores botones, mejor joystick, un par de cositas. Obviamente montar el pie y todo eso. Esa es la parte más económica, pero, o sea, piense de que si usted hace esa inversión en modificar un one-up arcade y usted logra conseguir una buena imagen de juegos arcade para su retropa, gente, va a tener no el doble, no el triple, no el quintuple, bueno, usted va a tener cientos de juegos de arcade. Por a lo mejor casi se gasta más o menos esa cantidad, un poquito más, quién sabe, pero va a tener la experiencia brutal en su casa. O sea, usted literalmente va a tener un buen arcade en su casa. Porque esta propuesta de Capcom, mano, como dice Mary, el sueño de todo el mundo, tener un sign de Capcom en el cuarto. O sea, yo siempre quiero tener un sign de Capcom en mi cuarto. O sea, le saco los botones y la palanca y, ay, ese sign, papi, tiene LED, tú lo prendes y todo, se alumbra como una barra o algo así. So, yeah. Pero a mí, no sé, a mí personalmente no me tiene nada pompeado. El Capcom whatever que hay esta cosa fea que sacaron ahí, de verdad. Ya, para mí es un Mega Next. Yo prefiero cualquier otro producto antes de lo que ellos presentaron. Deja ponerme por aquí. Blue Angel dice mega porquería. Los beats de Mighty. Imagínate el genio que lo diseñó, que sí, Kevin Oscar. El tipo lo botaron. El tipo en SketchUp cogió el logo y entonces le dio el tool de añadirle depth y ya está, ya terminó el diseño. Es como, yo he visto un par de videos y par de youtubers que de juegos retro y eso dicen, mira, o sea, tuvieron la oportunidad. No es que esté mal el diseño del logo de Capcom, pero tuvieron el chance de, en vez de plasmar Capcom, hubiesen puesto como que un collage de diferentes imágenes de algunos de los juegos, algo bonito, los botones con color, no clear, no botones clear. O sea, no sé, tuvieron el chance de hacer algo brutal. Y honestamente, por el precio, para 16 juegos, not good. Yeah, está caro. Usted puede replicar la misma experiencia obteniendo esos 16 juegos y comprando unos joysticks. Porque no es que es un arcade cabinet que usted va a terminar. No, va a terminar con un fighting stick, básicamente. So. Básicamente, exacto. Que ahora mismo, como Mayri explicó, entonces se compra un fighting stick genérico por cualquier tienda online, monta un RetroPie, ¿verdad? O sea, baja un par de juegos, se consigue alguien tenga una buena imagen, un buen image de juego, lo corre en el operativo RetroPie, le conecta ese stick y va a tener, o sea, va a tener casi una semi-experiencia, o sea, va a tener joystick, va a tener los botones, va a tener el clac, clac, clac, clac de los botones, o sea, va a tener experiencia, por mucho menos. Dice Mayri ahí que sale un poco más caro, pero es universal, no limitado. Ya, yeah, exacto, yeah, here we go. Yeah. Y hay muchos tutoriales en internet. Si usted tiene los recursos para hacerlo, o sea, tiene los recursos, tiene el tiempo y tiene un poco de, ¿verdad?, to spare, y pues, meta mano en el proyecto, claro, va a tomar el tiempo. No es como que usted va a poder hacer esto de un día para otro, porque Nicole y Juan, ellos tenían ya el plan de trabajo, pero se les demoró un poco porque los botones que ellos mandaron a pedir se les tardaron un poco en llegar, unos conectores también se les tardaron en llegar. Entonces, entre una y otra cosa, pues se las aguantó un poco, hasta que un día parece como que los dos se miraron y dijeron, Juan, tenemos, y Juan y Nico se miraron los dos, tenemos que acabar esto. Y le metieron mano y conectaron, y montaron el arcade cabinet, que, by the way, yo lo probé y está super nice. O sea, corre super nice. Y de hecho, que jugué juegos de arcade, y precisamente, ¿cuál juego jugué? Alien vs. Predator. En casa de Nicole y Juan, y corre fenomenal. O sea, Your Lord Savior RetroPie. Ya, yo no soy tan valiente como para ponerme a traquetear con eso. Me gusta la idea, pero ya yo no tengo la valentía de ponerme a jugar con esas cosas y que después me tranque o lo dañe. Es como que no. Y necesita las herramientas, y Mayri puede andarnos fe de eso, porque Mayri sabe de electrónica, Mayri hace conexiones, brega con Firestick y todo. O sea, que Mayri tiene herramientas para hacer todas esas conexiones, los soldadores, ¿sabes? En fin, son un par de cosas que uno tendría que invertir para poder montar el sistema mejor. Bueno, y pido disculpas, guys, que yo no sé qué es lo que pasa con la cámara cada vez que estoy con Gato en vivo, que se trica, así que ven que tumbo y reseteo es eso, para que se vaya el glitch ese de la imagen que a veces sale ahí en pantalla. So, my bad, guys. Eso es de Halloween para acá, está pasando. Oye, ¿verdad? Yo creo que se quedó el maleficio del especial de Halloween aquí. Bueno, Mayri dice, estar un poco más caro por el universo. Ok, Mayri te hace un stick si tienes chavo. Un link del último que estoy inventando. Ay, lo chequeamos después, Mayri. Sí, que vi que estaba inventando un stick que le encargaron, algo así. Nice. Mayri es el duro ahí, en los mods para controles y todo eso. Cualquier dudita, le preguntan al hombre ahí a Mayri. Nosotros no cobramos comisión. Bueno, pues continuamos por aquí, gente. Sí, y siguen las noticias de cuestión, ¿verdad? De las consolas, de todo lo que está saliendo en el mercado. Y Microsoft no se quedó atrás. Y es que ya por fin se anunció el precio y la fecha de salida de la tan rumorada, pero ya confirmada, consola completamente digital llamada Xbox One S All Digital. Ustedes saben que esta es la versión de Xbox One, pero solamente digital. Esta consola no va a tener slot para discos, o sea, todo el contenido de esta consola usted lo tendrá que adquirir de forma digital. Esto es básicamente abriendo ya lo que ya se viene vaticinando en años, que el mercado de los juegos de video va a estar eventualmente dando un paso a la era digital. Y pues ya Microsoft ya dio el primer paso con esta consola. La misma va a estar llegando el 7 de mayo y va a tener un costo de $249.99, o sea, $250, la que la hace más económica que el estándar, la edición estándar del Xbox One S, que son $50 menos, o sea, la misma está en 300, pues está en $250. Lo interesante de esta consola es que esta primera edición de esta consola va a incluir 3 juegos en formato digital. Los mismos son Forza Horizon 3, va a tener Minecraft y el juego de Rare de aventuras de piratas Sea of Thieves. Estos 3 juegos, si usted los fuese a adquirir por separado, le estará costando alrededor de unos $120 entre los 3. O sea, que ahora mismo le está incluyendo esos 3 juegos en la consola. So, it's a good deal. Hablando, o sea, dentro de eso es un buen deal. ¿verdad? Si a usted le interesa este sistemita. Adicional, entiendo yo que de las maneras que funcionará esto es que parece que en la consola va a venir algún tipo de cupón o una oferta para quien la compre que le va a incluir un descuento en el servicio de Game Pass por $1 por 3 meses del servicio. Eso que está bastante bueno también. Ahora mismo, si usted desea esta consola, las preórdenes ya están en vivo a través de la tienda de Microsoft, a través de la internet, Amazon y Best Buy. Así que, yeah. Bueno, a mí me sorprendió el precio. Yo estaba esperando un precio menor, particularmente porque a pesar de que el precio regular de la Xbox One S es $300, está corriendo desde hace tiempo en $250. De hecho, hay bundles que vienen ya sea con Battlefield o con Forza, que están en $250. Y más allá, hay un bundle con NBA 2K19 del Xbox One S que está en $200. O estuvo en $200 en esta semana. Entonces, anuncian esta consola que no tiene lector de disco en $250 versus otras versiones que vienen también con juegos, que leen disco y están más baratos o al mismo precio. Eso no es un buen momento para hacer ese anuncio, porque yo como consumidor voy y veo eso y dice, pero espérate, porque voy a pagar lo mismo o más por esa consola que tiene menos features, que me está quitando la habilidad de poder comprar, digamos, un juego en disco y darlo en trading, o coger un juego prestado, o comprarle un juego a alguien, qué sé yo, a alguien en la internet que lo jugó y se lo pasó y me lo dio. Es una consola que me va a obligar a mí a comprar exclusivamente de Microsoft. Yo no tengo problema con ese tipo de consola, pero yo estaba esperando un precio muchísimo más atractivo. Claro está, ellos tiraron ahí 3 juegos, pero son 3 juegos que son de ellos, que son de Microsoft, que ya son buenos. Pero a ellos no le cuesta tanto como lo que uno está perdiendo al no tener ese lector físico. Nada, esto es parte del futuro que vamos a ver de las consolas. Esto es algo que yo había mencionado para cuando iban a salir las consolas de esta generación, que iba a salir el PlayStation 4 y el Xbox One. Yo estaba esperando que se anunciara 2 versiones de la consola. Una versión que leyera disco y una versión que fuera digital solamente. Y eso no pasó. Pero ahora lo estamos viendo que está pasando con Xbox acá al final. Así que vuelvo y hago la misma predicción. Cuando salga el PlayStation 5 y el Xbox, como se vaya a llamar el otro, Scarlett, Scorpion King o como le vayan a llamar, no me sorprendería que hayan ambos modelos, uno físico y uno para lector, exacto, y que el de, pero claro está, hagan por favor el que es digital only, háganlo mucho más atractivo si es que realmente ustedes están pensando que ese es el futuro de la consola. Sí, en cuanto a precio y accesibilidad al mercado, o sea, a mí, como tú dices, el gato hizo la asignación y nos compartió un par de esos bundles por el mismo precio, como que, dude. O sea, no es ni tan poderosa como el Xbox One Standard. O sea, en cuestión de hardware, o sea, dice como el X. Ajá, como el X. O sea, y contigo eso, o sea, el precio, a mí, I don't know, no sé qué está pasando Microsoft. Yo no sé si esta consola va a vender bien. I don't know. Déjame ponerme aquí al día con el chat referente a este tema. Dice André, Xbox One Next. Microsoft Next Console es Windows 10 Pro. Cruzo los dedos porque el próximo sistema operativo esté más entrelazado a Windows para facilitar el juego cruzado, crossplay. Yeah, could be. Bueno, se reportó Mr. Moto Monku por ahí y está peleando porque Twitch no le notificó que estábamos en vivo. Oh my god. Y yo, fíjate, Moto Monku, ok, es verdad, la notificación no salió, pero ¿desde cuándo estamos diciendo que tenemos podcast en vivo? Escucha, Moto, yo tú le doy un follow y reporto el canal. Eso es así, diamante a los 4 que trabajan aquí. El One X estuvo en 300 en estos días, mira para allá. Oh, wow. Y para mí igual no me gusta este futuro, todo va a depender de la licencia y el futuro y ya no tendremos juegos propios, ya, who knows. Te prestas un juego por un mes, tienes que devolverlo. Sí, tú nunca vas a ser dueño, vas a estar pagando, como dice Viro fue quien dijo eso, vas a pagar una licencia por utilizarlo. Exacto, te dicen, ok, you have this game for only a month. Tienes que terminarlo, si no se te acaba la licencia y no, tienes que volver a pagar. Como el Office, el Windows Office. Ya tú no compras Office, tú no pagas por un año el Office. Eso es verdad. Yo le dije eso a mi mamá. Y dice, no, porque ahora. Yo le dije, pues ella tiene esto, una copia de Office viejísima. Y yo le digo, guarda ese disco como los ojos de tu cara. Porque si se te pierde, ya no puedes comprar Office, porque ahora te lo venden por un año, una licencia por un año, y luego tienes que Ya lo volverlo a pagar. sé. Y la mayoría de los softwares, Photoshop es pagando por una suscripción, Office, como tú lo After mencionaste, Effects, ya. After Effects, todo, ya tú no compras software, o sea, tú pagas un leasing, vamos a llamarlo así, un leasing, por esas aplicaciones para las computadoras, o asiste a este mundo, gente, asiste a este negocio. Y no dudes que los juegos, quieren adoptar eso. That's not good. That's not good. Déjame ver qué más antes de continuar con las noticias. GOG, DRM-free. Entonces, maybe así terminan esos backlogs, gente, capa. Difícil, Mighty. Hay de por vida, pero eso es carísimo y no incluye todas las aplicaciones de Office, solo las básicas. Ok. Me imagino que son esas versiones que son para Los estudiantes. student versions, ya. Exacto, que tienes que tener un punto edu email para validarlo. Nice, nice. Bueno, pues entonces con esto terminamos las noticias para la semana. Estamos ya al día en el chat, así que Sir. vamos a pasar a la siguiente sección. El dato geek de la semana. 23 de abril del 2008, Sega publica Valkyria Chronicles para PlayStation 3 en el mercado de Japón. Este es un juego que a mí desde hace muchísimo tiempo como que me llama la atención, pero nunca he dado el salto a comprarlo ni a jugarlo. Lo recuerdo cuando salió para PlayStation 3, que mucha gente lo jugó, mucha gente le gustó. Este juego, si no me equivoco, sacaron una versión remasterizada o una versión HD para estas consolas, para PlayStation 4, Xbox One, y creo que hay secuelas a este juego. Pero ahí puede ser que me equivoque. Si no me equivoco, Moche le gustaba mucho Valkyria Y Chronicles. Zynga le metía mucho, y Johnny también le metía bastante a Valkyria Chronicles. De hecho, yo la primera vez que interactué con un juego de Valkyria Chronicles fue una versión de PSP. Y básicamente podían jugar el co-op, Con ¿verdad? el modo A, ad hoc, ¿era que se llamaba? ¿Cómo era que se Creo que llamaba? sí, creo que sí, Ad algo hoc, así. Y básicamente son un RTS, ¿no? Los juegos de. Porque yo de verdad de Valkyria Chronicles, lo que sé No, de Rocket Science, yo no sé nada de Valkyria yo creo Chronicles. que no es RTS, yo creo que es es RPG, pero no es por turno. Bueno, pues ya, puede ser que me equivoque, yo nunca lo he jugado. Mike dice que Chronicles es bueno, que él tiene la de PlayStation 3 y la de PC. Nice, Yo sé que este juego siempre. Yo sé que este juego tiene como que un cult following de hace muchos años, Valkyria Chronicles. Y por eso es que uno escucha el nombre, uno como que yo escucho tanto de Valkyria Chronicles. O sea, y tú ves gente que habla de Valkyria, hacen cosplay de Valkyria Chronicles. En fin, hay mucha cosa de Valkyria Chronicles en el mercado, pero yo personalmente no experimenté los juegos. Yo los vi, pero no los toqué, no los toqué, ni con un palo de 10 pies. Ya, quizás si ese juego hubiera salido hoy día, yo lo veía en Twitch a ver qué pasó, pero para el tiempo en que salió eso, yo recuerdo haber visto trailers y cosas, pero nunca me dio ni siquiera con buscar gameplay en YouTube. Pero ya, yo sé que a mucha gente le gustaba, so quizás es cuestión de probarlo. Bueno, pues eso fue todo con el Dato Kick para esta semana. Vamos ahora rapidito para las publicaciones. ¿Qué semana para ser gamer, gente? Sale Dragon's Dogma Dark Arisen para Switch. Sale también Mortal Kombat 11 para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Sale Box Boy plus Box Girl para Switch y Days Gone para PlayStation 4. Semana quiebra billetera. Esto está feo, está feo. Mortal Kombat, uff, uff, uff, uff, de que. Gato, gato, aguántate, gato, gato, aguántate. Si hubieran lanzado ese trailer con la musiquita, más temprano en la semana, quizás caía, pero ya está muy tarde para que me llegue el martes. Pero anyways, se ve salvaje. Presentaron gameplay de Shao Kahn. Hoy andaba corriendo una supuesta lista de cuáles van a ser los personajes para DLC. Ya sabíamos que Chanson va a estar ahí en eso. pero ustedes saben que Mortal Kombat en los últimos años ha tenido personajes del mundo del cine que han salido en sus juegos. Por ejemplo, en Mortal Kombat 9 salió Freddy Krueger, en Mortal Kombat 10 salió Jason, salió Leatherface, salió Alien, salió Predator. Y entonces ahora anda corriendo por ahí de que va a salir Terminator y Spawn. So, uf. Terminator me encanta la idea. Spawn estaría, en su casa. Yo entiendo que vendría bien. Es como tener a Kratos. Cuando Kratos estaba en Mortal Kombat, tú dices, ya, este personaje pertenece a este universo también. Cae bien, cae muy bien. So, yeah, yo espero que eso sea cierto. Que Terminator llegue, y llegue Spawn también. Yo sé que el chat está por un plan, mira, Blue Angel dice, finish him, y Trazo dice, Mortal Kombat. Pero que me pregunta que si van a meter a Shaggy. Shaggy se cocotó, bendito. Shaggy no llegó ni a la salida. Empecé como que lo vi en 40. Creo que vi algo así, dijo Trolley. Por ahí se reporta Sparrow, el chat dice, Spawn to Pie. Así que... Sí, había algún site... ahora mismo no recuerdo cuál, pero tenía una venta especial para PC y va a estar en muchísimo menos de 60, 45 me pareció, pero puede ser que me equivoque. So, ¿qué más tengo por ahí? Sol de Vida dice, pero que too much power. Entonces Blue Angel dice, get over here. Shaggy Rogers, hijo del mismísimo Capitán Rogers. Puede ser, André. Bueno, hoy vi un video del unboxing del Collector's Edition de Mortal Kombat 11. Diablo, qué clase caja más exagerada. O sea, eso es una caja, pero eso es una caja enorme. Entonces, pues enseñaron parte del contenido, enseñaron la careta esa de Scorpion, que es la que trae el Collector's Edition. ¿Cómo así? Una cosa bien exagerada. Sí, yo creo que es life size, sí, la careta. Sí, aún así está muy caro. Sí, está súper caro. Y la persona que yo vi el video tuvo una suerte de cara, porque fue un obsequio de parte de NetherRealm Games y de WB. ¿De quién era el video? Del que juega Street Fighter, ¿cómo es que se llama él? Se me olvidó el nombre. ¿Tú sabes quién yo te digo? Que él es asiático, que ganó muchos torneos de Street Fighter en el pasado. Pues yo creo que sí, el canal Justin Wong. No, Justin Wong. Pero el que yo vi, el chamaco se llama asiático, el canal de YouTube se llama On Cage Games. No, pues Justin Wong le enviaron una. Él tiró una foto en Twitter. Justin Wong le invitaron a probar el juego y todo. En fase inicial. So, yeah. ¿Qué más dice por ahí? Usualmente fanático de Green Gaming, ahí conseguir el Resident Evil 2 a excelente precio. Spawn en Soul Calibur estaba de show. En Mortal Kombat Soul se va a ir a otro nivel. City Keys está en 47, dice Trolley. Con la máscara de Gocha de Scorpion. Justin Wong, exacto. Y también puedes irte a correr motora con ese casco y no te multan. Si te caes de la motora, no te matas, sales bien. Sí, pero ya, la carrera divina, o sea, podemos darle props por lo que intentaron hacer con la máscara, pero yo hubiese preferido una figura. A mí no me gustó, yo tan pronto le enseñaré, como que está muy caro y aparte de eso no me interesa tener esa pieza de colección. Yo prefiero una figura mil veces. Ya, y que sigan enviando porque a ese precio se van a quedar en los estantes como el PlayStation Plus capa. Pero no te creas, mucha gente fue por ordenar los collectors de hecho, los collectors creo que eran una cantidad limitada, era un número limitado de ediciones que iban a hacer. O sea que si no lo preordenaste, you're screwed. Collectors buenos o malos, hay gente que los compra porque sabe que más adelante los puede revender. O si eres fanático de la serie y ya tú, desde que están saliendo en la era moderna, ediciones de coleccionistas de la franquicia, y pues tu deseo es tenerlas todas. O sea, y si tienes el espacio, si tienes los estantes para mostrarlas, pues, ¿sabes? GG para ti, ¿verdad? Yo, honestamente, los collectors depende, porque yo me estoy quedando sin espacio para collectors. So. A mí, collectors, si traen figuras, me llama mucho la atención. De lo contrario, sí, no me interesa. La figura es lo que vende, por lo menos en mi opinión, la figura es lo que venden los collectors. ¿Sabes? Ya, por lo menos eso es lo que a mí me gusta. Tú tienes una de Mortal Kombat que tiene los bookends, ¿verdad? No, ese es Gio. Ah, okay. Tú tienes el de. Tú tienes uno. No, tú tienes unos bookends de Portal, lo que tú tienes. Sí, pero eso me lo regaló Sí, Mash. eso lo vendí, eso Yo lo vendí. tengo los bookends de Little Big Planet 2. Ah, nice. Sí, pues ese collector de los bookends de Mortal Kombat estaba nice. Ya, Ese ese estaba gufiado. estaba gufiado, ese está súper nice. Así que dice por ahí, de hecho, como dato curioso importante, a la de Gatonejo va por ahí. NetherRealm le envía eso al top 10 de speedrunners mundiales de Mortal Kombat. Gato, ¿verdad? ¿Está pendiente el correo en estos días? Una cosa. Con el casco de fútbol ese que te van a mandar de Scorpion. Awesome. Estamos al día en el chat. Yes, sir. Sí, estamos, Ya, estamos. rapidito, antes de moverme, también Days Gone. Days Gone, este juego pues es exclusivo para PlayStation 4, de hecho, de uno de los estudios first party de Sony. Este juego, cuando lo anunciaron inicialmente, a mí no me interesó. Yo pensaba que iba a ser un mindless shooter de zombies. Pero con lo que han estado presentando últimamente, el juego tiene mayor profundidad y es un juego que te va a hacer pensar dos veces cómo atacar la situación, y vas a tener la mecánica esta de que estás en la motora, pero también tienes que estar pensando en los recursos para poderte mantener moviéndote y todo eso. Y este aspecto me llamó mucho la atención. No pienso comprarlo, pero quiero activamente ver qué tal corre el juego, qué tal las mecánicas, así que estaré pendiente por lo menos en Twitch de él. No, le van al duro, le van al duro, duro ese jueguito. Bueno, entonces en Blu-ray DVD, lo más relevante que sale esta semana es Escape Room. Tienen una campaña promocional para esta película en Blu-ray DVD, que me sorprende que estén gastando tanto dinero en esto. Esto es una historia de seis extraños que se encuentran en un laberinto y tienen que tratar de sobrevivir. Esto me recuerda muchísimo a una película que yo vi el año pasado. La película ya es vieja, pero la vi el año pasado porque la vi. Que se llama The Cube. Y es unos extraños que despiertan dentro de un cubo. Algo así como la premisa de la primera Saw. Estas personas despiertan en un sitio y tienen que buscar cómo salir de él. En Saw, pues no se mueven casi. Pero en Cube están dentro de un cubo y el cubo tiene ocho caras. En cada cara hay como una puertecita que conecta a otro cubo y a otro cubo y a otro cubo. Pero cada cubo tiene como que sus propias reglas y puede ser que entren y al tocar el piso se ponga súper caliente o hayan unas navajas o algo. Entonces ellos tienen que buscar la ruta segura. No, por lo menos en todas direcciones, por lo que recuerdo, había uno que era seguro o que por lo menos se podía disable porque para darte la oportunidad de escapar. La película era malísima. El concepto me pareció interesante y por eso fue que le di play. Está en Netflix. Pero la película como tal es malísima y los actores, santo Dios, qué mala actuación. Ustedes se quieren reír un rato con mala actuación. Tiene que ver esa película. Por lo menos, entre todos los malos actores, el menos malo era, lo pusieron de protagonista, por lo menos eso lo hicieron bien, pero el resto, oh my God, pero qué cosa mala. Era el punto tal de que yo creo que yo podía hacer un trabajo similar al de ellos como actor. Y hay más de una, hay más de una. Y era bien low budget. So, yo me imagino que agarraron esa idea y la ajustaron a un escape room que últimamente están como que de moda. Oye, Y sí. entonces van en esa línea. Alex, ¿tú has hecho algún escape room de esos? Mano, no, y he estado loco por hacer uno. Yo sé que aquí en Puerto Rico hay, la vez que fuimos a Extra Life United, íbamos a hacer uno, pero el tiempo nos traicionó. Pero ya, creo que Taíno nos estuvo hablando que él ha hecho escape rooms y dice que están brutales. Nice. No sé si aquí en el chat lo ha hecho, pero sí, ese concepto de entretenimiento está bien pegado ahora, mano, los escape rooms. Ya, yo quisiera hacer uno, pero quisiera hacerlo en Corillo, con gente que yo Sí, conozca. definitivo. Acá en Mall of America hay un sitio para eso. No sé cuánto cuesta, pero como tal, yo nunca he estado expuesto a eso, pero me gustaría. The Cube Match, la película es The Cube. Yeah, The Cube. Déjame ponerme aquí rapidito en hecho. Mira, Dio nos dice que los bookends estaban nítidos, solo le molestaba que el clavo era Sub-Zero, siempre llamándose a Scorpion. Tú sabes que se venden el lindo de Boom. O sea, eso no hay más nada que buscar ahí. Gato, un cubo tiene 6 caras. ¿Qué fue? ¿Que tú diste 5, fue? Ah, sí, yo dije que tiene 8, no es cierto, tiene 6 caras. Ah, ok. Mira, aparece reporta Josian, dice, huepa, saludos a todos. Saludos, Josian, bienvenido, bro. Days Gone me da una vibra en Resident Evil original de PlayStation después de jugar Resident Evil 6 graphic wise. Esto es la línea de haber experimentado The Last of Us en PS3. Este juego tal vez si lo hubieran atrasado quizás romperé un chin, siempre y cuando mejoran ese arte, pero para mí se ve sloppy y todo. Fíjate, yo no le pongo tanto peso a los gráficos. A mí los gráficos son de segunda categoría. A mí no me afecta que se vea más bonito o más feo. Sí, Mari dice que allá donde vive hay unos cuantos que inclusive hasta de temas. Hay que Mash preguntó por la película, se me olvidaba, uh-huh. Gente, para los que no sepan, Mash es connoisseur de películas malas de terror. Mash se las ve todas, así que Mash preguntó porque realmente Mash está interesado en verla. Mash me ha contado de unas películas que ha visto que son malísimas, pero por alguna extraña razón a Mash le gusta verla. Como dijo Andrés ahorita, es tan mala que es buena. Es tan mala que es buena, ya. Bueno, ya iba a decir cómo termina la película, pero ya que más está interesado, no voy a decir nada. Porque hay alguien que la va a ver. So. Pero Oscar dice que si quieres una experiencia de escape room, baja un vecindario peligroso y listo. Oye, Oscar. Sí, aquí hay de homicidios, terror, London a los Sherlock Holmes. Yeah. Nice. Yo creo que la primera vez que yo vi un concepto de eso comercialmente así disponible era para un Halloween, y era un cuarto donde tenían a alguien haciendo de zombie amarrado en una cadena, y con el paso del tiempo la cadena se iba alargando, iba soltándole la cadena, y entonces el zombie pues te molestaba en el proceso de tú estar tratando de escapar. Ya, suena cool. Mira, que Mash no es el único, que Troy también le mete a cuanta porquería y de terror. Ah, pues yeah. Vela. Yo no sé si todavía está en Netflix, pero ya, búsquela. Haga un search. Yo veo cuánta película Mirror de zombies en Netflix. Ya lo sé. En Netflix hay un montón de películas de zombies, una cosa. Que son tantas que están es abrumante la cantidad de películas de zombies que hay en Netflix. Una cosa fuera de lo normal. Mira, André le está preguntando a Mash por una película, y Mash, yo recuerdo que Mash vio esa película, pero Mash, yo creo que la mencioné en un podcast. Vamos a ver qué contesta Mash. Vamos a ver, pero estoy casi seguro que Mash la vio. Robert. Vamos a ver. Mira, Blue Angel dice que la vio. Mash todavía no ha contestado, pero anyways. Vamos entonces para lo que va a estar saliendo en el cine. Gente, no hay nada que buscar. Avengers Endgame. Finalmente viene la película que va a estar cerrando el universo de Marvel como lo conocemos actualmente. Esta fase, ya no sé qué vaya a pasar después de esto, pero ya finalmente ese build-up del cual hemos estado presenciando por tantos años, finalmente va a llegar a su fin. Ay, el hype es real. La gente está ya ha comprado sus boletos, está preparándose para verlo. Yo imagino que acá en el chat hay mucha gente que va a verla ese primer fin de semana. Yo por lo menos todavía no voy a verla. Yo todavía estoy atrasado con las películas de Marvel. Me faltan ya poquitas. Pero ya no pienso verla actualmente. La veré más adelante. La veré cuando la pongan en el servicio de Disney Plus. Después que hayas visto todas las que están en Netflix de Marvel, antes que las quiten, estás bien. Sí, bueno, yo voy a pagar por Disney Plus cuando salga. So, si no la veo en Netflix, la veo allá. Bueno, está bien, las ves allá. Ya, gente, esa es la que hay con los releases. Ah, mira, Andrés dice, spoiler, al final se apaga la luz y te para y te vas. Ah, mano, Andrés, tú arruinando la experiencia del final de la película, mano. Entonces Blaine dice, esa es la que Stanley mata a Thanos. Mash dice, conseguí taquillas para el 30 de abril, martes. Mash, ¿para dónde la vas a ir a ver? La Montehiedra. Oh, wow, martes. O sea, es martes. Wow. Hay que hacerlo. Porque ese primer weekend, o sea, de jueves a domingo, ya eso ya está todo vendido, todas las tandas, todas las salas, y hubo gente que tiró para Montehiedra, porque como allí están las salas esta 4D, CXX, está la nueva esta que abrieron, creo que ¿cuál más está? 3D, 4D, CXX, yo sé que tienen unas salas allí bestiales. Y en esa sala tú compras el asiento como tal, tú estás asignado, ¿verdad? Básicamente, si tú compras este asiento y no se sienta nadie. Ven, mira, para Montehiedra, papi, ese es el Disney de los cines aquí en Puerto Rico, Montehiedra. ¿En qué formato la compraste, Mash? Los sitios de los cines mexicanos se cayeron la primera hora y en la plaza de una escuadra de mi casa también están haciendo una fila de puerta a puerta desde las 7 de la mañana. Cuando anunciaron la venta de taquillas, Andrés, wow. En IMAX, ok, Mash la va a ver en IMAX. Nice. Me imagino que la 4D, eso se habrá ido el primer día, a la 4D que hay en Montehiedra. 4D es que el asiento se mueve, ¿verdad? Sí, que tiene la experiencia all around, o sea, humo, mist, o sea, el asiento vibra, o sea, una cosa, explosiones y cuanta madre hay, tipo Disney. 4D es como estar montado en el toro mecánico, next. Sí, mira, vi lo que dicen, no ir a ver, además es imposible, los scalpers están vendiendo los boletos en $300. Oh my God, vi Oscar, fuck that, man, nah. Bueno, yo leo un spoiler de Capitán América, me lo guardo para que no me maten. Chamaco, te puedes callar. Te callas, porque a mí también, desafortunadamente, en un chat que estoy, me tiraron algo. Yo por poco, si yo hubiese tenido la oportunidad de meterme en el teléfono, yo le arrancaba la garganta al tipo. Le arrancaba la traque infeliz de lo que me dijo. Así que, y vale, pues, chamaco, bienvenido. Dice por ahí, sí, en todas las salas de Montehiedra, San Patricio y Plaza Carolina se escogen las sillas y las de Fine Arts. 4DX es una mierda, dice Mash. Por lo menos aquí en Puerto Rico es una mierda, entonces, Mash, diablo, tanto que se lo maman esa sala de 4DX. Yo, en Mall of America, antes, cuando estaban los cines regulares, tenían un demo de 4DX, tenían una silla afuera y te ponían un clip de una película y tú te sentabas para que supiera lo que era. Yo me senté, santo Dios, me paré antes de que se acabara el demo. No, es como estar viendo la película en el toro mecánico. La viste, pero déjame ver la película. Eso no se disfruta. Para mí, no, eso no es para mí. Mira, cuando nosotros vimos Infinity War, Mash, el amigo de nosotros allá afuera, eso fue una experiencia brutal porque aquel cine, o sea, la taquilla no era tan carota, entonces, o sea, la experiencia fue en aquella butaca mega reclinable que podía pasar un batallón de gente frente a ti, no chocaban con tus piernas, tú puedes tirar para atrás, literalmente acostarte a ver la película, aquella pantalla la que es así ondulada, ¿verdad? La tecnología nueva de ahora, y aquella película se vio brutal allí en Estados Unidos. O sea que, la cuestión es disfrutárselo, o sea, disfrutarse la experiencia, no agregarse a la vida para ver la película. Y si usted va a pagar por una taquilla 4D para que le pase lo que le pasó a Gato, no vale la pena. No vale la pena. Ya, yo creo, la gente dice que no le gustan tampoco las 4D. Ya, mucha gente cae por la curiosidad. Las de San Patricio son así ahora, la sala VIP. Esa, tú fuiste, Mash, esa fue la sala que tú fuiste, que tenía la barrita, bien brutal, que te venden los traguitos y todo, y tiene una mesita para poner los tragos para ver la película, una joyería bien brutal, la VIP. Yeah. Yo pensaba que eso, no, esta taquilla regular, yo pensaba que eso era algo más difícil de accesar. Tú compras taquilla, vas a salir y ves la película ahí. Okay. Pero imagino que estará todo vendido desde que anunciaron. De hecho, el sistema aquí se cayó en Puerto Rico. El primer día el sistema se cayó. De hecho, el sistema de Caribe Cinema se cae a cada rato. Ese sistema no sirve, eso es una porquería. Oh, wow. El sistema de taquillas de Caribe Cinema que en Puerto Rico. Ahora que tú dices ese cambio en los cines así en medio High Hojet, acá en Mall of America, los cines tradicionales cerraron por un tiempo y entonces volvieron a reabrir, pero ahora son menos salas de cine y es así, es con barra. Se ve como que tú miras y dices, diablo, ahí yo no puedo ir con los hijos míos porque parece un restaurante de lujo. Pero Un lounge, sí, ahí bien costoso. Y no, yo no me he percatado muy bien en cuál es la selección de películas, pero ya, yo creo que ellos llevan high performing movies y that's it. No es que vayan a llevar todas las películas a vida ahí por ahí. Nice. Pues eso es lo que hay, Corey. Así que nada, gente, si usted consigue taquilla, por favor, hágase un favor usted y a sus amigos. Si usted la vio, no comente nada en Facebook, no comente nada en Twitter, respete el disfrute de los demás, ¿ok? No sea tan dirtbag, ¿ok? Sí. Sea como Bran de Game of Thrones. ¿Tuviste eso? Ya, sí. Bran ya ha visto todo lo que pasa y no ha dicho nada. No ha dicho nada, exacto. Mira, el chamaco dice que si en Puerto Rico la gente pelea igual por las faltas de taquillas de Avengers que por las faltas de taquillas de Bad Bunny. No, yo creo que no, chamaco. Al final aparecemos volando hasta el lito o lloramos. Probablemente. Acá hay de los dos tipos, una sala con butaca que tú reservas vacía y un cine normal que tiene área chuching, pero es aparte. Ah, mire, Doctor Strange igual vio el final y no ha dicho nada, es verdad. Bueno, él dijo que en uno y ganaban en uno. So. Diablo, Mash, en serio, yo estoy loco que maten a Bran. Que un dragón se lo coma. Ya, Mash es de los míos, yo soy Team White Walker, yo espero que los White Walker ajasen con todo el mundo. ¿Qué pasará? Ya haciendo un paréntesis, ya mañana empieza la acción. Sí, en el episodio anterior movieron la ficha, ya está todo seteado para que ahora comience la acción. No sé si viste el preview del episodio de mañana, pero ya. Yo lo vi, porque por lo menos en la aplicación tan pronto se acaba, te dan el teaser. Ahí fue donde yo lo vi, ya hay candela mañana. Sí. Bueno. Vamos entonces, vamos a continuar por acá, vamos a ver si logran sacar la melodía, gente, está bajita la melodía, así que vamos a ver si la pueden escuchar. Vamos a ver, Soldevil había ya dicho un guess, pero no. No era eso. Noemí ahorita dijo Sonic, tampoco. No. Dice Mayri que es el silencio de la música. es que está bajita ya. Está bajita, sí. Earthworm Jim. Nope. Por lo menos llegan a Winterfell. No sé si se tiren, pero están ready para pelear. O sea, algo va a pasar mañana, Mash. Mira, hablando de Avengers, Andresito dijo, plot twist. Ocurren los otros 14 millones de finales. No, la película dura 6 horas. Pokémon. Bueno, no, la melodía le pertenece a Mortal Kombat, el primer juego, el de arcade. Esa música en particular es cuando ya uno está peleando con Goro. Así que no iba a poner la del theme, no iba a poner la de escoger el personaje. No puse esa específicamente y la puse porque esta semana Mortal Kombat 11 va a estar llegando. Así que hay hype. So, vamos a continuar. Mira, antes de pasar a la próxima sesión, que me acordé de algo, y no sé si los muchos que están en Estados Unidos me pueden confirmar, y hablando rapidito de Avengers, yo leí de que van a haber algunas salas en Estados Unidos que van a poner intermission en la película. Van a hacer un receso, no sé si es a la hora y media de la película o a la primera hora o algo así, porque como la película dura 3 horas, o sea, es bastante larga, pues no quieren que la gente como que se pierda nada por tener que ir a bathroom breaks y cosas. Y ahí que hay algunas salas que van a hacer intermission. No, yo, aquí en Puerto Rico, por lo menos, yo no he escuchado nada que lo van a hacer. Pero leí que en Estados Unidos algunas salas lo van a hacer. Yo imagino que eso queda a discreción de cada teatro. Que no está mal. No está mal. El sexto que ya tú estás en la fila que se va a meter en el baño cuando llegue el intermission. Su mundo va a salir como un demente. Pero, you know, obras de teatro hacen eso todo en cada función y funciona. Ahora bien, puertorriqueño que me estás escuchando, maldito puertorriqueño que me estás escuchando y me estás viendo, puerco, no usen los vasos de refrescos como inodoro, canto de infeliz boricua que me escuchas y me ve. Que uno venga y se levante para el baño y ¡pruf! Vira un vaso y se le orinen los zapatos a uno. No hagas eso, su canto de puerco, ve al baño. Porque es gente que lo hace. I know people that do it. Ver, ¿con quién tú te codeas, Alex? Ahora estoy preocupado. Yo nunca había escuchado eso. Y Alex conoce gente que lo hace. ¿Tú nunca has escuchado las leyendas urbanas de la gente que orina en los vasos de cine por no perderse las películas? No, yo nunca había escuchado eso. Pues ahora lo aprendiste algo nuevo. Ay, exacto. Aquí te sobrevive y te no te quieren sin ir al baño. Diablo, macho, tienes vejiga de oro. Por ahí tenemos un resub de nuestro amigo Code Taino, 22 meses acá con la Horda Bagala. Muchísimas gracias, Taino. Este Taino no ha hablado en el chat, pero está por ahí, así que muchísimas sí, gracias. Muchas gracias, Tainito. Yeah, yeah. Uh-huh. Así que, si lo, el que lo haga, mano, no sea tan puerco, mano, no hagan eso, de verdad. En serio. Bueno, gente, ha llegado el momento del tópico para esta semana. Tenemos trivia dedicada al Marvel Cinematic Universe. Así que, Alex, ¿se encuentra usted listo? Ay, ay, ay. Gente, ya ustedes saben de la pata que coge a mi compañero Gatonejo. Él me dijo que supuestamente estaban... Está fácil, está fácil. La primera es de las más difíciles. Pero después it gets better. Ah, Gato, by the way, antes de brincar a la trivia, ¿brincamos algo aquí en la agenda? Ah, brincamos la pregunta de random. Sí. Oh, yeah. So, sí. Vamos, 3, 2, 1. Vamos entonces ahora con la pregunta random, auspiciada esta semana por Chamaco 09 ahí de productor. Si Chamaco no me lo dice, lo seguimos. Y la pregunta random para esta semana dice: en ciertos mundos del cyberpunk, una de las características principales en la sociedad en general es lograr tener mejoras biomédicas. Biomecánicas. ¿Qué buscarías modificar de tu cuerpo si tuviéramos tecnología de este tipo a la mano? Yo quiero mejorar la visión mía. Yo aún con espejuelos no veo bien, así que yo quiero un ojo biónico. No me importa brincar más alto, correr o algo así, no. No olvídese, yo quiero buena visión. Yo me conformo con tener 20-20, that's it, ¿no? No estoy pidiendo ni telescópica. Esa es buena. Una pierna estaría super cool. Una pierna biomecánica estaría nice. Estaría chévere. Me gustaría. Pero de los ojos también es buena idea. Aparte de los ojos, me gustaría que tener un puerto, algo así como, digamos, en The Matrix, donde tú puedas conectarte y aprender cualquier cosa en cuestión de segundos, lo que transfiere toda esa información. O ser un carrier como Johnny Mnemonic. Ya, todo eso son pluses, o cualquiera de esas son bienvenidas, pero ya, si tengo que escoger una, ya, mejorar la visión. Pero Mayri dijo la vista y la dexteridad de las manos. Mira, Oscar quiere un toile incluido. Mira, chamaco, yo quiero la prótesis de Sekiro. Esa madera está dura y se adapta a lo que sea. Ya, pero chamaco, tener un pulso de Doctor Strange. Brain enhancement. Ah, ok, no vale lo que dijo Mash. Ojos que atraviesen paredes. Conyugado, que tengan rayos X, no sé. La verdad, me gustaría un gancho tipo hookshot. Y sí, creo que el aprendizaje instantáneo le gustó a su debida tu idea también de. Eso era algo que en The Matrix, mano, cuando conectan a Neo allá y le pasan todos los programas y sabiendo kung fu. Es como que, wow, yo quiero cálculo, ecuaciones diferenciales, ya, termino de estudiar, ya cuando sé todo. Dice José, no dormir. No, pero José, dormir es bueno. Dormir es bueno y necesario. No, pero lo que dice José, si hay una manera de que el cuerpo no requiera dormir, dormir es bueno porque el cuerpo te lo está pidiendo. Pero si hay una manera de tú poder recargar sin dormir, qué éxito. Placas solares en la espalda, te recargas en cualquier parking que vas por ahí para guaguitas estas nuevas de que se recargan con enchufe o algo así. ¿Qué más dice por ahí? Al carajo libros de medicina, tráigame el paciente de cirugía. Ay, ya sé cómo operar un corazón. Sí, operación de corazón abierto, deme un minuto. Ok, vamos al mambo, vamos a abrir. Gato, te iba a preguntar, si a ti te hacen ese tipo, esa mejora biomecánica en tus ojos, o sea, ¿cómo tú crees que es tu campo de visión? O sea, ¿normal como tú ves ahora o algo así tipo como si estuvieras dentro de un Iron Man suit? Que tienes todas las estadísticas, todos los señales, ver la información de todo. Ah, bueno, que me den, si el precio no juega un factor aquí, digamos que me dan el que yo quiera, que me den el mejor, que yo vea la business, que vea infrarrojo, Predator, rayo X, que yo lo cambie, ¡pup!, cambio, tengo night vision, ¡pup!, cambio, tengo infrarrojo. Que me den el Cadillac de eso. Eso está cool, eso está cool. Pero si, si el más barato es tener visión 2020, I'm fine. Yeah. Esa es buena. A ver, ¿qué más? Déjame ver. Aprendizaje instantáneo también a Ángel le gusta esa opción. So, yeah. Y por ahí llegó Alpha Game, nos dice hello, saludos Alpha, bienvenido a Podcast en vivo, brother. Y Taino también está por ahí en el chat spameando unos cuantos emojis. Saludos, Tenito, y gracias por el resub otra vez, bro. Bueno, ahora sí vamos para la trivia. Ahora La trivia, como mencioné, es de Marvel Cinematic Universe. Así que Alex va a estar acá contestando, pero los invitamos a ustedes allá en el chat para que también contesten. Y vamos allá, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta yo creo que es de las más difíciles. Pero la cosa, después va mejorando. Vamos para la primera y dice... Tengo miedo. En Iron Man, encontramos a Tony Stark trabajando en su laboratorio mientras escucha música. ¿Cuál canción estaba escuchando? A. China Woman, de David Bowie. Help, de The Beatles. Institutionalized, por Suicidal Tendencies. Y Start Man, por David Bowie. Creo que era la C, Institutionalized by Suicidal Tendencies. Yes, Alex Nation. Alex Nation es musicólogo. Yo sabía que Alex tenía buena probabilidad de sacar esa. Yo no la saqué bien. Uh-huh. Yo pensaba que era Starman. So. Esa es la que dice, es que el tipo está cantando como que hablando, como que I started over again and I know what I wanted to. So, vamos a ver qué decía por ahí el chat. Ah, Mash también se fue conmigo, se fue con los panchos por ahí. La pendiente trambólica. Dice chamaco por ahí, estoy leyendo más o menos el chat porque ahora OBS me lo incluye. Dice, yo quiero un estómago de cena para comer más. Bueno, vamos para la número 2. Ya Alex apuntó la primera. Vamos para la segunda. Dice, en Thor es desterrado de Asgard después de traicionar a su padre e intentar matar a quienes. A. Arcaniax. B. Daleks. C. Frost Giants de Gomparans. Yo creo que fue a los Frost Giants. ¡Ding, ding, ding, ding! ¡Correcto! Alex va de 2-2. Yay, yay. Por ahí por el chat, el gamer oficial, por allá, Caco, contestó también la C. Taino dijo la B. Taino ahí, se fue con los panchos por ahí. Mash dijo la C. Angel dijo la C. Ya. Así que estamos. Saludos, Cago. Espero que estés bien, bro. Tenía que al live. Vamos para la siguiente. Vamos para el número 3 ahora. Vamos a ver cómo dice. Dice en Captain America, The First Avenger. Se indica que el escudo de Captain America está hecho de cuál material. A. Adamantium. B. Chromium. C. Titanium. D. Vibranium. De Vibranium. Ding, ding, ding, ding. Yo lo dije que estaba fácil. Alex lleva de 3-3. Uy. Alex está ready para ver Endgame. Yo espero. Vamos para acá. Si ya notaron la tendencia, es una pregunta por película. Y voy desde la más vieja del Marvel Cinematic Universe a la más nueva. No están todas porque son solamente 10 preguntas y hay más de 10 películas, pero ahí vamos. El chat, todo el mundo contestó bien. Todo el mundo dijo, ya, la de ese Totaino que dijo The Vibrator. vamos para la número 4. Dice, en Marvel's Avengers, ¿dónde Natasha Romanoff encuentra al Dr. Bruce Banner? A. En Birmania. B. En Brasil. C. En India. D. En Tailandia. Yo creo que fue en India. ¡Ding, ding, ding, ding! A Alex Nation matando. ¡Oh! Ahí José Andy dijo que Brasil. No, fue en India. Así que GG ahí para Alex. De hecho, yo estaba buscando sitios que dieran, por lo menos en pantalla, dieran el vibe a India. So, por eso es que está Tailandia, está Brasil. Birmania, eso es yo lo conozco por inglés, eso es Burma, pero yo no lo voy a poner en inglés porque la trivia en español, le voy a buscar cómo se llama Burma en español, y yo, Birmania, oh my god, yo nunca había escuchado Birmania en español. Por lo menos ahí todo el mundo en el chat se nos escogotó con esa pregunta. Lo que pasa es que Brasil En Brasil se esconde el Hulk de Incredible Hulk, de la película de Incredible Hulk. Era que estaba Bruce Banner en esa película, pero en Avengers era en India. Bueno, vamos a continuar por acá. Vamos para la quinta pregunta y dice así: en Guardians of the Galaxy, ¿quién se sacrifica para salvar a los demás cuando el Dark Aster se estrella? A. Drax. B. Groot. C. Quill. D. Rocket. Groot. Yeah, awesome. Ya, eso estaba mega fácil. Así que vamos a ver, la gente está contestando por ahí la B. Sí, Caco puso la B, muy bien. Mira, Caco dice que en Barrio Obrero se había escondido Bruce Banner. Estaba con Toño Bicicleta, dejen. Vamos a ver, Drax aparece en esa película, es que no lo vi con el camuflaje. Cato, ¿tuviste que eso de Galaxy 2? Sí, ya lo vi. Ok. Vamos por acá. Vamos ahora para la número 6. Se me apagó acá la tablet. Pregunta número 6. En Avengers Age of Ultron, ¿quién mata al último Robot Ultron? O el último Robot Ultron. Vision. Ahí, para beneficio de la gente, lo voy a leer. Para la gente que nos está escuchando en audio solamente. Captain America, B. Iron Man, C. Thor, D. Vision. Y Alex contestó ahí Vision, ahí todo el mundo está contestando correctamente. El chat también está ready para ver Endgame, sorry. Muy bien. Bueno, vamos ahora. ¿Viste, Alex? Esta está mega fácil, esta trivia. Ya hemos bien en la hecatombe. No, están todos más o menos en esa misma línea. Mire que Robocop fue el que mató el último robot. Pregunta número 7. En Ant-Man, ¿cuál es el nombre verdadero de Ant-Man? A. Aaron Meyer. B. Hank Pym. C. Scott Lang. D. Peter Price. Esta es tricky porque obviamente todos sabemos que el primer Ant-Man fue Hank Pym, y su sucesor pues entonces fue Scott Lang. So, yo no sé cómo tú la vas a tomar. No, estamos hablando de las películas, olvídate de los cómics, olvídate de lo Scott que... Lang. Scott Lang. Correcto. Estamos hablando más que de las películas. So, okay. Esta estaba tricky, pues era por si acaso no te acordabas quién era uno o el otro. So, estamos bien. Bruce Banner dice. Todo mundo era, ahí contestaron la B, Cagos, Hank Pym. Y Hank Pym se fue también con lo de los cómics. Y después cambió a Lolobón. Lolobón fue el primer antes. En todo caso, Lolobón fue el primer B. No puedo decirlo aquí. Vamos ahora para la siguiente pregunta. Vamos para la número 8. Y dice, en Doctor Strange, ¿quién interpreta el personaje de Doctor Stephen Strange? A. Benedict Cumberbatch. B. Eddie Redmayne. C. Jude Law. D. Michael Fassbender. A. Benedict Cumberbatch. Muy bien. Aquí... estaba fácil, pero hay gente que confunde a Benedict Cumberbatch con Michael Fassbender, por eso que está Michael Fassbender ahí, por si acaso a alguien le pasa eso. So, GG para Alex, va perfecto. Alex, si saca 10 de 10, Alex puede ir a ver la película este fin de semana. Oh my God. Vamos para la número 9. Siendo Iron Man, la del 2008, la primera película del universo cinemático de Marvel, y Captain Marvel, la del 2019, la 21ª. ¿En cuál posición se encuentra Black Panther? ¿El 16ª, 17ª, 18ª o 19ª? Mira, es que décima. Décima. Coño, esta está, me pusiste a contar a mí aquí. Sí, esa es la única de número. Sí, me pusiste a contar. Ok, Captain Marvel. Y Captain Marvel. O sea, Black Panther. Es la... Viene antes de Infinity War. Ya lo sé la posición, lo que no sé es ponerlo en palabras. Escríbelo. Y así más o menos sabe. Ahí es que me estoy colgando. Mira, la opción A es 16. La B es 17, 18, 19. Pues sí, pues entiendo yo que la ves, ¿no? Decimoséptima. Ah, en la decimoctava, en la número 18. Ok. Apuntar aquí. Sorry. Sí, esa está media tricky, pero está good. Sí, porque Black Panther, después de Black Panther, si no me equivoco, viene Ant-Man, viene Infinity War. Uh-huh. Después de Infinity War viene la segunda de Ant-Man, y luego de la segunda de Ant-Man, ¿cuál viene? La de Captain Marvel. So... Y ahora vamos para la última pregunta, gente, y que ya pronto acabamos esto. Vamos. Gato, espérate, dame un brequecito. No tienes la pregunta, espérate. Ok, Alex va a salir un momentito, así que déjame aprovechar acá. Alex está ahí apagando la luz. Ahora es que viene el After Dark acá, ¿no? Vamos a hablar de los temas kinky. Vamos a vamos a hablar... Más, y... Yo... Bueno, ahora sí, se te fue por un momento el audio, pero no sé si fue que lo muteaste a propósito. Yo lo muteé un momentito, pero después lo quité, sí. Ah, okay. Se escucha, sí. Estamos GG. Vamos ahora entonces para la última pregunta. Dice, en Avengers Infinity War, ¿qué hace Stan Lee durante su cameo? A, está conduciendo un autobús. B, jugando ajedrez en Central Park. C, juzgando un concurso de belleza. De paseando a su perro. La guiando la guagua. Yeah, muy bien. Parker, sí. Nunca he visto una nave espacial. Awesome, gente. Alex se ha apuntado un 9 de 10. Eso en todos los lugares, eso es una A. Así que Alex está listo para ver Endgame. Es más, Alex deberían dejarlo ver el jueves. Deberían dejar a Alex ver esa película. El pase para la prensa. ¿Ya tú lo pediste? ¿Pediste el pase de prensa? Sí, lo pedí y me dijeron que no. Pues tienes que hacer un video, obligado, tienes que hacer un video llorando, con violines y todo. Me avisa, yo te hago el rendering con el tema de allá de Bruce Banner. De acompañarme a esta triste historia. Le ponemos la señora en el meme y todo. Dale, vamos a Silvia Pinal y todo. ¿Qué fue? No te pongas, tú deja el relajo, Alex. No te pares ahí, que te da un pique. Bueno, pues gente, eso fue todo con el tópico para esta semana. En general, ¿cómo viste el chat? Yo creo que el chat en general le fue bastante bien. Sí, le fue bastante bien. La mayoría contestó decentemente. Eso ya, el chat también yo creo que se llevan una A. Quedan autorizados para ir a ver la película. Sí. Pero nivel escondido no paga porque son mucha gente, son demasiados. Yeah. Bueno, pues ahora sí, vamos para qué es la que hay. Voy a comenzar yo y entonces luego dejo a Alex. Comienzo yo porque lo único que tengo es el Bacalao Speed Running League. Gente, estamos ya a punto de terminar el torneo. Hicimos un cambio. Vamos a acabar el torneo la próxima semana. Originalmente no iba a acabar la próxima semana, pero se dio el triple empate. Este chamaco me hizo una sugerencia de por qué no hacer la final así con los tres. Dije, suena épico. Y entonces lo consulté con los muchachos y vamos a hacer eso. Así que la próxima semana, la final, Alex Nation, Beat Oscar y Mighty JR se enfrentan los tres en un mismo juego. Vamos a ver qué sucede. La noche de anoche se enfrentaron Alex Nation y Mighty JR. Y entonces Mighty JR resultó ganador. Estuvieron jugando Bubble Bubble. Y se dio muy, muy bueno. Duró las 2 horas completas. Alex Nation confrontó problemas al principio con el sistema de password. Y ahí perdió un poco de tiempo. Logró luego alcanzar a Mighty. Pero Mighty al final se despegó ampliamente. Pero se dio buenísimo, buenísimo. Aparte de eso, pues no he estado haciendo nada más. Vi la semana pasada el primer episodio de la nueva temporada de Game of Thrones. Así que estamos al día, estamos esperando el episodio de mañana. Pero ya, aparte de eso, nada más, mano. Awesome. Pues bueno, en mi caso, igual que tú. Me disfruté el primer episodio de la nueva temporada de Game of Thrones. Lo vi justo cuando acabé de hacer stream. Obviamente, gracias a la magia de la aplicación. Pude verlo tranquilito, súper bueno. No, obviamente, no vamos aquí, no le dañamos la experiencia a nadie. Además de eso, estuve jugando Yoshi's Woolly World, que por fin lo terminamos, lo acabé en vivo acá en el canal, precisamente ese mismo domingo. Y tan pronto lo terminé, pues entonces empezó a jugar Super Mario 3D World para el Wii U. Y de ahí seguí por ahí para abajo, ya que esta semana yo estuve de vacaciones. Pues todas mis ediciones acá en el canal pues fueron básicamente mini maratones. O sea, yo estaba alrededor de casi 3-4 horas en el canal todas estas noches. Y pues pude adelantar, bueno, ya prácticamente estoy ya, lo que me falta es colectar estrellas para entrar al boss final del juego, porque como todo juego de Mario, tú llegas al final y no, siempre hay un mundo extra. Pues me pasó, así que estaré por ahí continuando con el colectatón de estrellas verdes. Y adicional, este fin de semana, empezando ayer, estuve jugando con el compañero Motomonko en el Splatfest de Splatoon 2, que es el Springfest. El mismo dura, acaba mañana, domingo. O sea, dura básicamente 48 horas, lo que está súper cool, porque hace tiempo que no hacía un Splatfest que durara así. So, le estamos metiendo chévere, le estamos pasando brutal. Y aparte de eso, pues nada, mano, preparándome psicológicamente para lo que va a pasar en Endgame, eventualmente cuando la podamos ver y llegue, y oh my God, estaremos conversando esto largo y tendido en los chats por ahí. Pero gente, por favor, como dije ahorita, haga un favor, no le dañe la experiencia a nadie. Si usted la ve, mire, quédese callado, por favor. Yo, de hecho, después del jueves en adelante, yo no entro a Facebook. O sea, yo evito entrar a Facebook porque siempre hay un hueles que zumba algo que no debe tirar y de verdad que le arruina a uno la experiencia de sorprenderse. Algo en esa línea, yo estaba corriendo desde hace mucho tiempo con un spoiler falso. Para el tiempo que salió Infinity Ward, yo vi algo en Facebook y a todas luces era un spoiler. Y yo decía, pues pasa esto, fine. A mí no me molestan tanto los spoilers porque típicamente a mí se me olvida. Pero ese me chocó muchísimo. Y cuando vi Infinity Ward, no pasó. Y entonces fue al revés. Yo estaba esperando que pasara eso y no pasó. Y es como que una sorpresa agradable. Ya, si van a tirar spoiler, no, tiren spoiler falso, mejor digan algo que no sea. Al igual que a veces, y pasó en Infinity War, enseñaron escenas en los trailers que en la película no salieron, nunca llegaron al final production. So, gente, hay muchos trailers por ahí, hay muchos canales que se dedican a hacer lo que llaman el frame by frame análisis de los spoilers, a buscar Easter eggs y cosas así. Y muchos de los canales que yo veo que lo hacen, hacen la advertencia de que, gente, hacemos esto por entretenimiento, pero recuerden que los trailers no a veces reflejan la realidad de la película, o no se pueden dejar llevar mucho por lo que hay por ahí. So, vamos a ver qué pasa, pero de que estamos pompeados. Y antes de continuar, déjame darle la bienvenida aquí a Arctic Ruby, dice Wood, bienvenido, bien, ¿cómo es? Cualquier cosa, Arctic es la cuenta de mi nena. Ah, es Cookie World. Ah, la nena de Cookie World. Okay. Bienvenida. Hola. Hola. Y Cookie, también saludos para ti, que estás por ahí también en chat. Thanos se convierte en el nuevo Avenger. Puede ser, who knows. A mí me spoilearon que Han Solo lo mataban en The Force Awakens y borré a esa persona con gusto increíble. Sí, a mí también una persona me lo spoileó y yo lo borré también. Sí, mano. Va a salir Palpatine como el verdadero malo de Endgame. Voldemort va a salir allá también. Antes de continuar, porque ya estamos ya terminando, ustedes saben que estaba por ahí la teoría de que supuestamente Ant-Man se le metía por el fundillito a Thanos. Pues gente, busquen en YouTube, tú sabes, el chamaco este de Science que tiene el pelo largo, el que está haciendo los textos de Mortal Kombat, él hizo uno de lo que se requiere para que Ant-Man, o sea, la teoría de que supuestamente se le va por detrás y hacerlo explotar, él explica todo, o sea, científicamente, lo que se necesita para que eso pase. Y está brutal el episodio. O sea, está brutal. No me acuerdo cómo es el canal de YouTube, creo que es Because Science, algo así. El tipo es un duro en ciencia. So, búsquenlo por ahí, vean ese video. Dice por ahí, en el último escena, en 3 años, para mí esos son los que se van. Eso es pura especulación tuya. Y Coque igual dice, Wolverine sale bebiendo sake. gracias, Alex, bye. ¿Qué pasó? Yo no dije nada. Lo de Ant-Man. Ok, sí, después de gente, Ant-Man se le mete por Fujin. Sí, por Fujin. Y crece y lo hace explotar y se acaba la película. Y sale los créditos. No vacilen, gente, no se paren ahí. Ya, esa teoría, a pesar de que estamos seguros que no va a ser cierta, ha corrido fuertemente en la internet. Yo, que casi no me paso en redes sociales, la había visto ya. Sí, no, y fue por culpa del mismo Josh Rowling que puso una foto en Instagram de él sentado y puso unos hashtags, algo así, de haciendo alusión a eso, como que Ant-Man of the, algo así, no sé, y todo el mundo empezó como que, ¿qué es lo que él está queriendo decir? Conectar los dots. Ajá, con las teorías, oh my god. Está brutal. Bueno, Alex, ¿algo más? Bueno, déjame ver. Bueno, por lo menos de mi parte, nada más por el momento, pero estamos al día. Ah, pues awesome. ¿Cómo estamos en el chat? ¿Estamos bien en el chat? El chat está bastante. Está Coqui World diciendo a la Taino que es un bacalao. Por el problema del mano, yo no me meto. Alex, yo hice una búsqueda para comentar y no vi nada. ¿Tú llegaste a ver algo? Me parece que sí, que nos comentaron. Yo te busco aquí rapidito. Vamos a ver, me parece que sí, que vi un comentario en el post de Tira la Tuya. Estoy entrando. Ok, dice aquí, Tira la Tuya, vamos en vivo. Vamos a ver, okay. Gente, esta producción aquí en vivo. A ver, por lo menos en el post de esta noche se graba, Tira la Tuya, por lo menos no veo ningún comentario por el momento. Y déjame ver si hay algo referente a la semana pasada, por ejemplo, la pregunta random de la semana pasada, y tengo cuatro comentarios de la pregunta random de la semana pasada, o que podemos leerlo, ¿verdad? Ah, dale, seguro que sí. Dale, yo me encargo, ok. Pues nada, gente, la pregunta random, ¿verdad?, de la semana pasada, lee como sigue, ¿quién resultaría ganador en un duelo entre RoboCop y Terminator? ¿Y de qué manera lo vencería? Pues tengo aquí cuatro comentarios y el primero nos llega de parte de... ¿Cómo pasa que no me salen los comentarios? ¿Cómo? Aquí estamos. El primero llega de parte de nuestro amigo Bill Oscar Villarreal. Dice, sí, ¿saben que existe un cómic de RoboCop contra Terminator? Básicamente RoboCop le gana a Skynet. Ya lo, yo quiero ver ese cómic ahora. Conchole. Entonces, dice por aquí, de un comentario de Chamaco 09, y dice, RoboCop va a perder el casco durante el enfrentamiento. Terminator le alcanza su shotgun, se acerca a RoboCop y le dice, hasta la vista, baby, y le vuela la chola a RoboCop y roll credits. Se acabó la película. La película es un video de YouTube, está cortito. sí, editado y todo. Pues ya, por lo menos de los comentarios, eso es lo que tengo nada más, así que estamos GG con eso. Awesome. Pues yo creo que ya podemos irnos moviendo para el cierre, gente. Les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y ya que menciono las redes sociales, gente, si no lo han visto todavía, lanzamos un video en nuestras redes sociales con algo que le sucedió a nuestro compañero Sparwolf en Sekiro. Si usted tiene planes de jugar Sekiro y no quiere spoiler, no lo vea. Pero si está bien con spoilers de Sekiro, vea ese video. Está súper, súper, súper funny. Lo puede encontrar en Facebook, lo puede encontrar en Twitter y también está en Instagram. Puede verlo en Instagram, pues el servicio, por lo que tengo entendido, lo cortó a un minuto. Pero todavía se aprecia qué es lo que sucedió. Si quiere verlo completo, pues vaya a Facebook. Yo creo que en Facebook es el mejor lugar para poderlo ver. Te les recordamos que nuestro itinerario acá en Twitch, estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche con Alex Nation, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 de la noche con Sparrow y conmigo. Aparte de eso, pues los invitamos para que disfruten el contenido de nuestros colegas Dark Harlow, que gente, la última vez que mencioné Dark Harlow mencioné que hace tiempo que no lo veía, pero ya regresó a sus streams, resulta que andaba de luna de miel, se había casado, y entonces no sabíamos nada, entonces él regresó, hizo un especial, y estuvo hablando de que se había casado, y que había estado pues fuera, y que ahora está de vuelta a la acción. También le recomendamos a Lady Midnight, a nuestro amigo Moyerset85, Mr. Sombra PR, con la bendición de la barba, y a Sawa Kenji. Así que esas son mis recomendaciones para acá, para Twitch. Mira, antes de irnos, se me olvidó mencionar que por ahí estaba el surfing también en el chat. Está tu campeón, mi campeón. Campeón del pueblo. Que me preguntó que cuando iba a jugar Sekiro, bye surfing, que descanse, linda vida para ti. Y surfing comentó que RoboCop por la milla extra, papi. ¿En serio, surfing? ¿Cómo así? ¿En qué universo jamás gana RoboCop a Terminator? Jamás, RoboCop es muy tanky. Terminator es mucho más, más rápido, o sea, come on, dude. Mira, entonces, Caco nos pregunta que si es el Rocko de los 80 o el de Reboot. Creo que la película iba más en la línea desde los 80. Sí, pero sí. El Robocop de los 80, yo lo vi bacalear contra un nene en Robocop 2. Así que no me venga que puede, exacto, con que puede con Terminator. Bacaleó con un nene. It's true. Flaqueó. Ya lo que mala es esa película, mano. Sus human emotions lo traicionaron. So, ya. GG, bye bye. Entonces, Ángel nos comenta sobre el video. GG, ese video. Que vaya, bueno, Surfing también le pasó lo mismo. Yo vi un videito de Surfing que le pasó exactamente lo mismo. Por el caso, Surfing dijo: vamos a dejar la transmisión hasta aquí. Será hasta la próxima. Que a nivel escondido esté en vivo. Bye. Y cortó. Ya, el de Gio fue más épico. Porque Gio, sí, tuvo dos reacciones. Como el video está editado, ustedes no ven toda la línea de rant que se fue Gio. Porque Gio resulta que le hizo un donativo a Surfing Boy por haber pasado ese boss. Pero no se había percatado que realmente no lo había pasado, porque el boss regresaba. Y Gio, aparte de la sorpresa del boss, espérate, me estafaron aquí, yo hice un donativo, porque Surfing había pasado este boss y no había pasado nada. Exacto, hubo una estafa. Yo por lo menos, Caco no. Yo por lo menos no estoy apuntado ahí con Days Gone. Yo creo que Gato tampoco, ni sí, Dios no, tampoco. Yo dejé de comprar juegos nuevos el año pasado. Yo estoy viviendo en el pasado ya. Yo me retiré, yo me quité el sello de gamer. Ahora yo soy jugador casual. Yo juego Farmville y Plan vs. Zombie 2. El 1 tampoco. No, fuera de broma. Yo no estoy comprando juegos porque realmente no voy a jugar al momento. Así que lo que hago es que los dejo. Y sigo jugando del backlog eterno. Bajando el mega backlog. Ya tengo juego siguiente. Voy a estar jugando The Simpsons Game. El juego para PlayStation 3. Que lo tengo desde que compré el PlayStation 3. Hace 800 años atrás. Y todavía no lo he terminado ese juego. Lo voy a recomenzar. Nice. Ay, y tú que tienes un montón de juegos de Play 3. O sea, que imagínate tú. Yeah. Nice. Bueno, ya, estamos al día. Moy está llegando por ahí, nosotros que nos vamos. Saludos, Moy. Saludos, Moy. Todo bien, ya terminando, hermano. Ya terminando, así que, gente, será hasta la próxima semana. Recuerden que esta semana en el canal, Marvel Week, vamos a estar jugando juegos de Marvel exclusivamente. Esto en anticipación a Endgame. Así que muchísimas gracias y se me cuidan. Bye bye, gente. Bye.